Sí, estamos reiniciando una obra que tiene una proyección sumamente importante para la ciudad, va a cambiar uno de los ingresos más importantes que tenemos en Olavarría. Esta obra abarca todo el trabajo en la Avenida del Valle y posteriormente sobre la autopista Luciano Fortabat. El primer tramo es este entre Pellegrini y Circunvalación o Avenida Eva Perón y que tiene básicamente por trabajos la recomposición de las losas de hormigón que estaban deterioradas. La construcción de una senda en el medio, un separador en el medio, la construcción de una senda, una bicisenda a uno de sus costados y a la construcción de dársenas que nos van a permitir ordenar de mejor manera el tránsito sobre todo lo que es la zona comercial de esta avenida en este tramo y fundamentalmente organizar el tránsito peatonal, el acceso a las escuelas, a la universidad y a la facultad de ingeniería. Es una obra sumamente importante que habíamos oportunamente paralizado por las cuestiones financieras del gobierno nacional. Hoy se han reiniciado los pagos y esto nos ha permitido reiniciar las obras que sinceramente apostamos a que sea un embellecimiento muy importante y a una organización del tránsito en este acceso central de nuestra ciudad. ¿De qué se ha tenido en cuenta con el tema del ingreso a la facultad y el ingreso a la escuela técnica? Y el escuela escrito también. Básicamente la opinión del centro de estudiantes, que al principio de la gestión tuvimos una conversación con ellos, el planteo de ellos fue no hacer una rotonda, nunca estuvo en nuestro programa hacer una rotonda en la avenida, en el cruce de La Rioja y del Valle. Se va a organizar semaforizadamente, se charló con la Facultad de Ingeniería, hubo el visto bueno de los profesionales de la Facultad de Ingeniería que analizaron este anteproyecto, y proyecto y obra en ejecución. Y también se pensó en lo que va a ser la escuela Esquivo, lo que es la escuela Esquivo y el reacondicionamiento que vamos a comenzar en los próximos meses del edificio de la escuela Esquivo, con su parada de micro y el acceso peatonal para los chicos en esa zona, ¿no? ¿De qué plazo de obra hay para la finalización o cuánto tiempo se espera terminar? Mira, nosotros esta obra la tenemos que estar terminando en 6 meses aproximadamente. Como te decía el señor intendente, tenemos primero todo lo que es el desmonte del separador central, que nos queda el separador de 4 metros y después estamos haciendo a cada lado una losa de 1 metro de ancho. Y después tenemos todo lo que es las dársenas de giro y después la realización del cordón para la separación entre lo que va a ser la bicisenda y el carril que nos va a quedar a ambos lados, carriles de 7 metros. ¿De qué monto se habla de la inversión aquí? Mira, la obra total, incluyendo la autopista, es una obra que nosotros licitamos, como te decía José, el anteproyecto de obra. La empresa tenía que presentar el proyecto definitivo, que bueno, que ya fue consensuado con la facultad, y es una obra de 18.564.000 pesos. Había en estos días algún planteo del Consejo Deliberante, del concejal Álvarez, precisamente por el tema del agua que se junta en este sector. Sí, a nosotros nos llamó poderosamente la atención ese planteo, porque la verdad es una obra inconclusa, es una obra que está en plena ejecución, con lo cual no nos podemos hacer cargo antes de finalizar la obra, del resultado hidráulico de la misma. Esta obra es complementaria hidráulicamente, y esos trabajos se están realizando en esta etapa del avance de obra sobre la del Valle, de lo que se ha realizado en todo el barrio Villa Mailín. En Villa Mailín se realizaron conductos pluviales, se realizó un conducto pluvial sumamente importante, que va a permitir y le permite, de hecho, trabajar muy bien al agua que llega al barrio y que obviamente también va a permitir hidráulicamente mejorar las condiciones de la avenida del Valle. Y esto es una obra en ejecución, o sea que hasta que no esté finalizada no podemos estar hablando ni anticipándonos a los resultados. Esto ha sido realizado por los técnicos de la municipalidad, gente que hace años que está trabajando en la municipalidad y que conoce su trabajo y sabe lo que ha hecho. De hecho, Olavarría es una ciudad que sin duda ha mejorado su condición hidráulica durante los últimos 20 años, después de las inundaciones que sufrimos. Es una preocupación constante de este gobierno y del gobierno de mi padre haber trabajado y mejorado las condiciones hidráulicas de la ciudad y nadie nos puede achacar ser irresponsables en esta materia, ¿no? Una más, el tema de la obra para Avenida Fortabat, para la autopista Fortabat, ¿qué posibilidades hay de que se realice o no? El proyecto es avanzar en esta etapa hasta la avenida Circunvalación y luego comenzar con el resto del trabajo hasta la Ruta 51. La Ruta 51 es uno de los desafíos que tiene la ciudad que empezar a plantearse por delante. Es una obra una ruta que necesita la doble mano, la doble vía, como se denomina, de manera seguramente para los próximos años, es uno de los grandes desafíos de obras a plantear a nivel nacional y provincial, por lo que significa el tránsito de camiones en esa zona, por el proyecto que nosotros contemplamos. de transformación del aeródromo, del ex aeródromo provincial, en una zona de desarrollo industrial para nuestro partido, para generar otro cordón industrial de desarrollo para nuestra ciudad. Y esa ruta, junto con lo que es hoy la explotación de la Malí, más el nuevo destape que está haciendo Cementos Avellaneda en esa zona, va a significar un flujo de camiones sumamente alto, no menor a los 500 camiones por día, lo cual nos obliga a pensar decididamente en una inversión sumamente importante. Y obviamente este acceso tiene que ser un acceso residencial que garantice buena transitabilidad y calidad de vida a quienes están hoy viviendo en la autopista, en la zona de autopista, el barrio de Villa Aurora y la zona de Oma, y también a quienes se vayan eligiendo este sector de la ciudad para su futura vivienda, ¿no?